El silencio de tu boca me hace daño. Yo quisiera que tu corazón hablara y partiera tu pecho en dos pedazos y esa duda que nos mata disipara. Vas callando lo que el corazón te manda, aunque sabes que tú misma te desdeñas. Si dejaras ese orgullo que nos daña a los dos sin razón, porque te empeñas. No debemos callar si nos amamos. Ser felices los dos es lo que importa. No debemos callar, es inhumano ser cuchillo de nuestra carne propia. El silencio de tu boca me hace daño. Yo quisiera que tu corazón hablara y partiera tu pecho en dos pedazos y esa duda que nos mata disipara. Vas callando lo que el corazón te manda, aunque sabes que tú misma te desdeñas. Si dejaras ese orgullo que nos daña a los dos sin razón, porque te empeñas. No debemos callar si nos amamos. Ser felices los dos es lo que importa. No debemos callar, es inhumano ser cuchillo de nuestra carne propia. Hoy te vengo a cantar mañanitas, a entregarte vida y corazón, a entonarte canciones bonitas, linda reina de mi inspiración. Mi guitarra de voz melodiosa llora y canta de felicidad, y al mirarte divina y hermosa en el sueño de tu intimidad. Ya despierta, mi bien, ya despierta, ya no me hagas por Dios esperar. Hoy que vengo hasta el pie de tu reja a entonarte este dulce cantar. Que me miran henchidos de amor. Cuánta dicha sentí yo al mirarte, renaciendo otra vez la ilusión de tus labios divinos besarte y abrazarte con adoración. Cuántas penas se alejan del alma al brotar los rayitos del sol.